Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina para conversar junto al pastor Horacio Rodríguez. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga ricamente. Y gracias por estar en sintonía. Yo creo que el liderazgo, fíjate, Horacio, es un concepto bastante interesante en el Antiguo Testamento y también ahora. Traspasar lo que uno tiene para que alguien pueda, si es un buen líder en realidad, ¿no es cierto? Claro que traspasar sí. Traspasar para que otro depende siga. De lo que tenga también. Sí, pues, otro claro. Tenga, digamos, el liderazgo y no se corte lo que es la dirección, especialmente los grupos, las iglesias. Y la idea de este día es mostrar que en realidad cómo se forma un verdadero líder, eso es lo que vamos a conversar. Y aquí aparece este personaje, Jesse, su criado, que lo hace actuar Eliseo para que vaya formándose. Porque cuando uno analiza al Jesse final, dice, pero ¿qué le pasó? No tuvo oportunidades, porque esto es lo que siempre aparece en el pensamiento de las personas. No tuvo oportunidades, no logró entender. Generalmente se le echa la culpa siempre al empedrado, como se dice. Sí, pero aquí ya vemos cómo el líder está justamente trabajando. Segunda de Reyes, capítulo 4, 8 al 17, sería bueno que usted como oyente de este programa leyera estos textos con tranquilidad. Se va a encontrar con un caso bien interesante. Una mujer llamada Tsunamita. Son medios parecidos de improviso algunas de estas cosas, pero tienen su gran diferencia. La verdad es que de la mujer no sabemos cómo se llamaba, era de Tsunem, por eso que era Tsunamita. Tsunamita, claro, no era que se llamara Tsunamita, claro. Pero era la Tsunamita. Entonces va interesante porque cuando la llamó vino a ella delante de él y dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable con el rey o el general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y aquí interesante, mira cómo actúa Jesse, ¿no es cierto? Como un consejero. Como un consejero, uh-huh. Toma parte activa en la conversación y en el actuar y en lo que se va a hacer. Y Jesse respondió, he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, se había percatado de un problema que había en ese hogar. Pero fíjate que más que eso, yo veo aquí que Jesse era una persona de confianza del profeta. Ajá. Porque si yo tengo un siervo y si yo tengo un y yo estoy conversando con alguien y el siervo se pone a hacer sugerencias o algo, no sé dónde lo mandaría, ¿no? Lo menos que haría sería mandarlo que saliera de la presencia y que no se metiera en la conversación de cuando no porque se le era un, según el concepto que uno puede tener, claro, era esclavo, así claro que tenía sí, que entonces, hacer. No, pero no mira, tenía está, por qué estar está opinando. Activamente a, exactamente, entonces quiere decir que él había ya pasado de ese nivel de esclavo, había pasado, como lo dijimos ayer, a un nivel un poquito más superior, donde era el hombre de confianza, el mayordomo que tenía, donde podía haber un diálogo entre ellos. Porque generalmente el amo nunca tenía una relación con el esclavo, nunca se rebajaba a relacionarse con el esclavo. ¿Ah? Y a darle responsabilidades que son de su señor, digamos. Jamás. El esclavo sencillamente tenía que recibir órdenes y cumplirlas y se acabó. ¿Ah? Entonces, en este caso, él pasa a ser, a opinar como un igual. Claro, el esclavo no tenía derecho ni siquiera de opinar en este caso, no, y decir, mira, esto es lo que le está pasando a esta mujer, sino aquí él opina, y opina al nivel de su señor. Interesante eso, cómo lo está colocando. O sea, estamos hablando de que lo está colocando ya como un posible líder para que continúe la labor profética. Ahora, tenemos que ver también que Jesse fue sensible al ver a la mujer que tenía el problema que muchas mujeres tuvieron que pasar en Israel, que al no tener hijos eran consideradas como alguien que por algo el Señor no les había dado hijos. Era un concepto equivocado, que si no tenían hijos, ¿no es cierto?, algún problema tenían detrás de ese concepto de religiosidad, de adoración. Ahora, fíjate que cuando Jesse responde, dice, ella no tiene hijos, y le agrega, vamos a decir así, una gravedad todavía más, porque le dice, y su marido es viejo, o sea, no tiene ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad de tener hijos. Ese es el problema que tiene. Y entonces la respuesta que aparece aquí es de Eliseo, le dice, mira, tú de aquí al tiempo, digamos, lo de aquí así, a un año, de aquí a un año, en la misma época tú tendrás un hijo ya contigo. Tendrás un hijo. Y se cumplió. Entonces, claro que sí. Lo interesante es que Jesse está aprendiendo, sí. Está viendo milagros. Y Eliseo no solamente escuchó la sugerencia de Jesse, sino que le pareció acertada y lo llevó a la práctica. Claro. ¿Ah? Entonces, vemos que él hizo caso de lo que Jesse le estaba sugiriendo. Por un lado, uno ve que este personaje estaba preocupado de ese entorno que tenía el profeta, ¿te fijas? Por eso es que le trae el petitorio. Y por otro lado, él está viendo milagros, está aprendiendo, está creciendo al lado de su Señor. Y yo digo, sus ojos, cuando nace el niño, porque la promesa estuvo, pero sí, pasó un tiempo, cuando nace el niño, él dice, mira, se cumplió exactamente lo que Eliseo había dicho, o sea, mi Señor, qué interesante, y yo fui parte de esto, fui parte de lo que estaba ocurriendo. Pero también hay un relato allí en los siguientes versículos que es un poquito... Después de un año, después de que ya el hijo llega y ya crece, sí, sí. Y sucede una desgracia. Sucede una desgracia. Uno dice, ¿qué habrá sido? ¿Alguna enfermedad, alguna fiebre, alguna cosa? Pero lo que sucede es, yo estoy mirando a la mujer esta. Estoy leyendo el versículo 20, dice, y ya, de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 20, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Esto es un problema bastante serio. Pues decía yo que tiene alguna similitud con Elías también, cuando sí, el hijo de la viuda muere. En este caso, esta tsunamita que vivía allí tuvo un problema con ese hijo. Y ella entonces, dice, subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. Aquí aparecen algunas cosas, Horacio, que son, por decirlo de alguna manera, son interesantes en el concepto que tiene esta mujer del varón de Dios. Lo había conocido, le habían preparado un lugarcito para que pudiera dormir, un cuartito. Él ahora estaba en otro lugar, estaba cumpliendo algunos otros menesteres. Y ella dice, ¿no es cierto? Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón y regrese. ¿A dónde tenía que ir la mujer en realidad? Y él le dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. O sea, no le comunicó al esposo cuál era el problema porque tenía temor que él interrumpiera esto que ella iba a hacer con el profeta, a comunicarle que su hijo había muerto. Ahora, ella tomó el asna, ¿no es cierto?, y comenzó. Y fíjate que cuando yo veo aquí mujeres bien resueltas, ¿no es cierto?, le dice, guía y anda. Y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al Monte Carmelo. Y estos son más o menos unos 25 kilómetros, Horacio, es bastante. Claro que sí. Yo te dijere, partió, ¿no es cierto? Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. Luego, nuevamente lo hace participar sí, de esta situación. Mira, la conozco, es ella, alguna cosa está pasando, Dios no me ha revelado a mí lo que ha pasado, pero algo tiene esta mujer que ha venido acá. Es un problema que aparece, la verdad, bastante serio para ella, pero Eliseo no lo conocía, menos Giesi lo conocía. Y bueno, y desgraciadamente Giesi ahora actúa en forma totalmente diferente a lo que había actuado en la primera vez, ¿eh? Porque la primera vez él fue sensible al dolor de claro. esta mujer. Y esta vez, cuando ella llega y se va a los pies del profeta, Giesi lo único que trata de hacer es quitarla de ahí. Estaba importunando, estaba molestando. Ella no se alcanza a dar cuenta, Giesi no se alcanza a dar cuenta de la gravedad del problema y el tremendo dolor que llevaba esta mujer en el corazón. Claro, es aquí donde uno se da cuenta que él está creciendo recién en el conocimiento de lo que es ser un líder, porque tú sabes que la empatía es el colocarse en el lugar del otro. Entonces aquí Giesi erró un poquito esta situación, y está tratando de quitársela, pero no está dándose cuenta de que hay un problema bastante serio. Y Eliseo en realidad se da cuenta como buen líder, la atiende y le dice qué es lo que sucede. Y lo que sucede era simplemente lo que ella le va a contar, que tiene un problema con su hijo, ese mismo que se lo había dado, que ella no se lo había pedido, le dice incluso en la conversación, pero que ahora no estaba con ella. Y Eliseo está formando a Giesi, ¿no es cierto? Giesi lo está formando y le está dando algunas indicaciones. Incluso si se lee con calma, lo va a enviar en un cometido que es muy delicado. Le pasa su báculo y le dice, mira, anda y trata de que tú puedas hacer algo en ese caso. Y no logra hacerlo, lógicamente. Pero interesante porque a este nivel está actuando este siervo, que es un mayordomo. Yo creo que como persona, como entes que somos cristianos, servidores, deberíamos tener empatía por las personas, ese sentimiento de participación efectiva de una persona en la realidad que afecta a otro, porque de improviso podría ser de que no la miremos con buenos ojos, como en el caso de Giesi, ¿no es cierto? Pero sería muy útil que nosotros seamos, participemos y le digamos a las personas, yo estoy contigo en tu problema. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, vamos a continuar en el día de mañana viendo algunos otros aspectos de lo que es este personaje que estamos estudiando. Que el Señor los bendiga. Bueno, y recuerde, siempre podremos aprender algo más, siempre y cuando tengamos el deseo de hacerlo. Abra los ojos. Alguien hoy podría darle una lección que pueda servirle para toda la vida. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.